queda poquito tiempo. Vamos a darle paso a nuestro columnista, Joel Ramírez, chileno, él que se encuentra en Perú. Ahora, bueno, él nos va a contar bien dónde se encuentra. Y vamos a escucharlo, que en esta columna, cortita la columna, nos va a hablar un poco de la cultura moche. Una cultura pre-inca que se ha descubierto hace muy poco relativamente. Hace 20 años se descubrió en Perú y de a poco está saliendo a la luz todos los conocimientos y avances que tenían ellos. Así que vamos a escuchar qué tiene él para contarnos entonces. Vamos a escucharlo, Joel Ramírez, desde Perú. Estamos nuevamente en contacto con Joel Ramírez. En este momento él se encuentra en Perú y ya nos va a contar precisamente dónde se encuentra. ¿Cómo está, Joel? Hola, Damián, bien. Ahora me encuentro en Perú, en la ciudad de Moyobamba, que es la capital de la región de San Martín, ya en la selva del Perú. ¿Qué nos puedes contar de ahí? Se siente que está lloviendo en este momento, ¿no? Bueno, es una ciudad tropical en donde hay un clima mayoritariamente como caluroso, húmedo durante todo el año, con 20 grados, y ahora con lluvia, pero lluvia tropical, así. La gente anda, en short, polera, sandalia. Es muy, muy, muy tropical. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? ¿De quién quieres conversar? ¿Qué nos quieres contar de tu viaje? Bueno, el tema, un tema que quería tratar hoy es el tema de la cultura moche. Que la cultura moche es una cultura pre-inca, que estaba entre los años más o menos 200 al 700 después de Cristo, y que se ubicaba en la región actual que se llama La Libertad, que La Libertad es la región que su capital es Trujillo, y esto se encuentra más o menos a unas 5 horas al norte de Lima, en la costa. Entonces, esta cultura se ubicó entre unos ríos, y el río más importante era el río Moche, que le da el nombre a la cultura. Y esta cultura se caracterizó por ser muy religiosa y por tener muchos avances como en organización político, religiosa, y sobre todo en lo que es como las técnicas de agricultura y de cerámica. Entonces, esta cultura pudo hacer como grandes obras que tenían que ver con el manejo del agua. Se caracterizaron por hacer unos canales de regadío que juntaban dos ríos, que es el río Moche y el otro es el río Chicama. Ahí está, el río Chicama. Sí, porque hay una playa que en este momento es como muy visitada por surfistas, que dice que tiene una muy buena ola, que se llama Puerto Chicama. Entonces el río Chicama llega ahí y bueno, y después llega al mar y ahí están las olas con el surf en la actualidad. Bueno, entonces unieron el río Moche y el río Chicama, hicieron como obras para unir ese río, que eran como 80 kilómetros, y que eso le permitió como desarrollar la ganadería y poder contar con suficiente comida y con excedentes para poder que la cultura crezca y que haya suficientes cosas para poder hacer el culto a los dioses y todo. Bueno, y como te iba diciendo, ellos le ganaron mucha tierra al desierto. La zona en donde ellos se ubicaban es una zona de muchas dunas, de mucha arena, muy desértica. Y ellos con estas obras pudieron como ganarle tierra al desierto y poder hacer que su cultura crezca. Ellos tienen una ciudad que está muy cercana a la actual ciudad de Trujillo, que era ciudad y también centro ceremonial, en donde había un cerro sagrado, y a los pies del cerro sagrado ellos construyeron lo que se llamó, o lo que se llama en la actualidad, Huaca de la Luna. Y la Huaca de la Luna, había mucha gente que en la ciudad también vivía en función de lo que era la Huaca de la Luna, porque como la Huaca de la Luna era su centro religioso más importante, había gente que tenía que vivir como los sacerdotes, o la gente que hacía la cerámica, gente que daba la comida para que los sacerdotes como pudieran comer, gente que preparaba diferentes textiles para poder ofrecérselo a sus dioses y todo ese tipo de cosas. Y en la Huaca de la Luna, en estos momentos es algo como para mí, que yo me sentí bastante afortunado del poder ir ahí, porque llevan más o menos 20 años de trabajo en donde se han dedicado a conservar y a restaurar lo que ellos han encontrado. Entonces, como una de las cosas como que a mí más me llamó la atención y que son más como características de la cultura moche eran sus cerámicas. Porque la cultura moche no tuvo escritura. Entonces, ellos todo lo que se conoce de ellos es por lo que ellos dejaron en sus cerámicas. Entonces, ellos tenían unas técnicas para hacer como jeroglifos, así como la escritura del antiguo Egipto, que es como por íconos y por como diferentes dibujos. Y ellos tenían igual unas cerámicas así, pero increíbles, en donde con lujo de detalles, como veían la casa cuando iban a pescar al mar, o todos sus ciclos con simbolismo y todo. Pero tenían también unas vasijas así muy grandes con caras de personas, y las caras de personas pero con mucho detalle, así con las miradas muy bien logradas, pero de verdad increíble. ¿Podremos ver alguna de estas imágenes en tu blog? Imágenes de lo que es los centros, sí, pero de lo que son las vasijas, lamentablemente en el museo no permitían sacar fotos. Entonces, yo creo que sería, si a alguien le interesa buscarlo, yo creo que en Google puede aparecer. Yo creo que esta cultura no es tan conocida, una, porque la cultura más conocida acá son los incas. Entonces, como que todo el desarrollo arqueológico ha sido como en el área de Cusco. Y el desarrollo de arqueológico de la cultura moche es reciente. El desarrollo arqueológico de la cultura moche, 20 años que van trabajando ahí. Y como les contaba, la cultura moche se ubicaba en territorio bastante desértico. Entonces, cuando ellos desaparecieron también por falta de agua, y la consiguiente muerte de sus ganados, la sequía, la pérdida de sus cultivos. Entonces, por eso ellos fueron desapareciendo. ¿Se sabe en qué año fue más o menos esta desaparición? entre el año 700 y 800. No se sabe con exactitud porque como ellos no escribían, entonces no dejaron como un registro. Pero sí hay un dibujo en su centro ceremonial, que es la Huaca de la Luna, en donde se ve que, por ejemplo, el zorro era significaba pedir lluvia. La serpiente significaba los ríos. Y, por ejemplo, los cóndores significaban en ese contexto que estaban... O sea, el cóndor salía cerca de la serpiente. Entonces eso significaba que, como el cóndor es una ave rapiña, había muchos animales muertos dentro de cerca de los ríos, y que por eso estaba el cóndor. Entonces, a través de ese dibujo, los arqueólogos interpretan de que como cerca del río estaban pidiendo que lloviera a través del zorro, y estaba el cóndor merodeando, eso ellos creen que era porque había una sequía grande y que ya después la cultura no pudo seguir viviendo en esos lugares. Déjame volver un poco para terminar la idea de por qué no es tan conocida. Dale. Entonces te estaba explicando de que ellos le habían quitado terreno al desierto. Entonces el desierto, cuando ellos se fueron, de recuperó su terreno. Entonces la mayoría de las ciudades, la Huaca de la Luna y la ciudad Moche, están completamente bajo arena. Y hace 20 años, o sea, hace muy poco, que ellos están como removiendo la arena y tratando de conservar y de recuperar esto para que no se pierda. Entonces, yo creo que eso son como motivos de que no se han conocido, el tema de que recién lo están explorando, y también porque la cultura inca acá se lleva la gran cantidad de los honores, entonces por eso. ¿Y la gente, la población de ahí, del pueblo, se siente identificada con la cultura moche o no? Lo que yo vi es que ahora lo que más están tratando de hacer es que se difunda y como sacarle más partido de forma como turística. Pero yo no vi como... No tuve la oportunidad o como de percibir de que ellos se sintieran como... identificados como con su cultura y todo. ¿Qué más tienes para contarnos? Acerca de la cultura moche. Sí. Una característica que también como la encontré bastante interesante fue que la Huaca de la Luna tenía 5 pisos, y esos 5 pisos como representaban diferentes eras, porque los moches creían que las cosas eran cíclicas. Entonces cuando se cumplía un ciclo venía como otra visión de las cosas y como cambiaban en algunos sentidos. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron el primer piso de la Huaca de la Luna, y más o menos entre 70 y 80 años viene el cambio de ciclo, y lo que ellos hacen es rellenar con adobes toda la Huaca de la Luna, el primer piso, y sobre el primer piso construir el segundo. Entonces, el primer piso era un poco más chiquitito y después el segundo va siendo más grande. Cuando se cumple el nuevo ciclo, pasan otros 70, 80 años, cubren de nuevo con adobe todo el segundo piso, el segundo nivel de la Huaca, y sobre eso cubren el tercero. Cuando está el nuevo ciclo, cubren todo, y así los 4 ciclos hasta que llegan al quinto ciclo, que el quinto ciclo es el que lamentablemente se destruyó por acción de la arena y del desierto, del viento del mar. Entonces lo que hacen los arqueólogos ahora es como tratar de proteger de que no se siga destruyendo, y sacar todo lo que son los adobes que cubrían cada ciclo, y así han llegado a ver parte de lo que queda del quinto ciclo, después parte del cuarto siglo, y después en algunos lugares hay parte tercer siglo. Entonces, parte de las eras planas de lo que no se conoce, porque no se puede, porque el tratar de llegar al segundo siglo y al primer siglo de la Huaca de la Luna sería destruir todo lo que hay hacia arriba. Entonces, eso es también una particularidad de cómo ellos construían, así como una visión cíclica de la vida y también como construyendo sobre lo que había antes en la Huaca de la Luna el templo del nuevo siglo. Eso lo encontré bastante interesante de ver allá en la Huaca de la Luna. Yo creo que sería bastante bueno, sobre todo como para ver eso y para ver como las cerámicas, que están en un estado de conservación bastante bueno, como invitar a toda la gente que pueda, que tenga la oportunidad de venir al Perú, a pasar por la ciudad de Trujillo y ir a ver lo que son el museo y la Huaca de la Luna. Es totalmente recomendable. Así escuchábamos entonces a nuestro columnista Joel Ramírez, que se encuentra en Perú, y nos hablaba un poco de lo que es la cultura moche, esta cultura pre-inca. Así que ya saben, ahí tienen un poco de información, y luego iremos poniendo un poco más de información en el blog. Los invito a todos a visitarlo. Nos pueden encontrar, para tener más información del blog y del programa, nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Tizas Blancas. Ya estamos terminando, estamos llegando al final. Recuerden que a partir de las 13 horas se disputa el partido entre Uruguay e Italia por el tercer puesto de las Copas Confederaciones, y lo vamos a estar transmitiendo aquí con todo el equipo de CX22 Radio Universal. Nos vamos rapidito, nos vamos con Pedro Aznar, escuchando buena música. Los invitamos para escucharnos la repetición del programa, si lo quieren hacer, este próximo miércoles a las 21 horas, y si no, nos encontramos nosotros en vivo el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Nos vamos ahora sí con Pedro Aznar y este Y Arriba Quemando el Sol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y los espero el próximo domingo. Entonces. El refinador.